Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, bandita? Pues aquí estamos en un nuevo episodio de Beat Your Muse. Estamos aquí Angie, Romina y bueno, yo soy Marta. Esperando que pues estén ahí conectándose pues toda la banda que está ahí interesada en nuestros temas. El día de hoy hay un tema, como siempre, buenazo. Hoy vamos a hablar de las relaciones. ¡Au! ¿Qué es eso? A ver, Angie, ¿Qué es eso? Que alguien me explique. Bueno, ¿qué son las relaciones? Yo desde el rollo de la astrología puedo decir que, por ejemplo, se tiene considerado que Libra es el signo de las relaciones y Libra, que es la casa 7, también empieza lo que es la parte del mundo social. Las 6 anteriores hablan de yo como individuo y las otras 6 como yo en sociedad. Entonces Libra tiene toda esta energía de los pares, de los vínculos, de las relaciones que van más allá de lo romántico o afectivo, emocional, sino también las relaciones familiares, de trabajo, compañeros de algún proyecto, nosotras haciendo relaciones aquí, públicas y de todo. Y bueno, eso, ¿qué son las relaciones? Lo que puedo también apuntar, y luego lo vamos a ir desmenuzando aquí con singular alegría, como ya saben, es que las relaciones, por ejemplo, en el tema amoroso, es mucho que fuimos creados con esta idea de que hay un modelo, ¿no? O un estándar social donde pues naces, creces, te casas, tienes hijos, una familia, un trabajo y qué bonita familia. Pero también que las relaciones de pareja se construyen todos los días, los acuerdos se revisan, se retoman, se eliminan, se modifican. Entonces, una relación de pareja es única y hace sus propios acuerdos y tiene sus propias maneras de abordarlo, sus propias dinámicas y, claro, viene de una historia que hay de ambas personas que integran la pareja, o si son más de dos, pues todas las que sean, ¿no? Pero cada uno tiene su historia, cada uno está en su propio proceso, pero al elegirse estar juntos, pues construyen una relación, ¿no? Lo que puedo apuntar en el tema amoroso, otro es la familia, cómo desde contratos kármicos que hacemos, elegimos y nuestros padres también nos eligen para esta encarnación. Y pues por ahí podemos comenzar, ¿qué les parece? Tan, tan, tan, tan, pim, pararán, pum, pum. Pues mire, hablando, hace poco tomé un curso y lo quiero volver a repetir. Es un curso de ángeles que tomé en Guadalajara. Al final ya saben, pasó los contactos de los anuncios. Pero bueno, algo que se me hizo súper interesante es que nos hablan de esa primera relación, ¿no? Es una relación a nivel alma, y es algo que tú dijiste. Cuando nuestra alma decide encarnar en esta tierra, o sea, ya tiene quién va a ser mamá, papá, y mamá y papá tienen que estar de acuerdo en esa relación de que van a engendrar a esta alma, ajá, y luego hijo con papá, hijo con mamá, papá con mamá. Y también ellos tienen que estar de acuerdo en engendrar a esta alma, ¿no? A esta encarnación que está aquí terrenal. Entonces a mí se me hizo súper interesante porque yo dije, ¿qué chingados quería aprender? Porque también hablamos de eso, ¿no? De que qué quieres aprender tu alma en este plano terrenal y en esta vida. ¿Qué experiencias tiene que tener? Entonces dije yo, ¿cómo mi alma eligió a estos padres? ¿Y cómo esos padres nos eligieron a nosotros? ¿Y cómo elegí yo a mi hijo y al papá de mi hijo? Entonces, en este cumpleaños de mi hijo, yo le di las gracias, ¿no? Para mí, mi relación más importante es la mía con mi hijo. O sea, no es debatible, no es nada. Para mí esa es mi relación, que es la única sagrada para mí. Y este año, acaba de cumplir años, hace poco, hace unos meses atrás, y le dije, agradezco que en ese primer acuerdo, antes de llegar a este plano, nuestras almas hayan aceptado, y agradezco que me hayas aceptado a mí ser tu madre, y agradezco el yo aceptar mi alma, aceptar ser tu madre, porque fue como una relación cuando dije yo, esa es la más astral que puedes encontrar, porque ni siquiera es de este mundo, ¿sabes? No tengo yo la conciencia ni el raciocinio para empezar a entender, solo sé que es mágico, que es hermoso y que es mucho más grande que todo, o sea, que todo lo que hay. Y este año también agradecí a mis padres, porque yo también hace poco cumplí años. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Ay, pues todas feliz cumpleaños, acabamos de cumplir todas años. Hace unos meses atrás, en septiembre. Nos festejamos todo el año, para que sepan. Para que se lo sepan. Todos los días son 18 de agosto, 9 de septiembre, 10 de septiembre. Punto final. Siempre soy. Entonces, también agradecí, me tomé el tiempo para agradecer esa relación con mis padres, porque no fue... Tuve una infancia muy bonita, o sea, no voy a decir así que era Anita la huerfanita, no. Pero pues como toda, o sea, infancia tiene el lado bueno y el lado malo, ¿no? Entonces sí viví cosas fuertes con mi mamá, con mi papá de crianza y con mi papá biológico. Pero ese es el primer año que a los tres les puedo dar su lugar sin que tengan que hacer una competencia, ¿no? Uno me dio la vida y se lo agradezco. El otro me crió durante todos los años y sigue criando a mi hijo, bueno, hasta hace muy poco porque ya está con su papá, pero, o sea, lo sigue haciendo, sigue haciendo la chamba de papá. Y a mi madre, que me dio todo para que yo llegara a este mundo y pudiera ser yo. Yo sé quién yo estoy. O sea, ni crean que mi relación conmigo misma no está bien, ¿verdad? Porque ya vieron cuánto me amo. Pero, bueno, esa es como mi aportación principal de las relaciones. Pienso en las relaciones, bueno, además de las relaciones con el padre, con la madre, con pues las relaciones con todo lo que te rodea, porque al final de todo es una relación, ¿no? Ahora pensaba en mi relación con el café, mi relación con el alcohol, mi relación con el tabaco, mi relación con... Bueno, son como las cosas así que me vienen ahora, pero también es como mi relación con el agua, con el aire, con la tierra, con el fuego, con... pues con todo eso que está siempre, ¿no? Otra de lo que me venía ahorita que estabas hablando, Romina, es... y que venimos trabajando temas así, que es pues la relación con esos seres que no vemos, ¿no? Que también está ahí, ¿no? Y que podemos ser conscientes o no, pero esa relación está ahí, y esos seres que no vemos, y que, o hay algunos que sí los ven, otros que solo los sentimos, ¿no? Pero ahí están todas esas relaciones. Cuando, bueno, yo que estoy más como entrada en la onda del temazcal y todo eso, el rezo que se hace antes de entrar a un temazcal y saliendo del temazcal, así cuando entras o cuando sales, dices, por todas mis relaciones, para que no te falte ningunita, aunque no seas consciente de ellas, pues, ¿no? Porque hay veces que tenemos claras las relaciones como, pues sobre todo, culturalmente es muy a relaciones y pensamos en la relación de pareja, ¿no? Como decía Angie, todo este, y además en este mes que está, sigue en boga las relaciones de pareja, romantizadas y no romantizadas también, ¿no? Pues sí, es todo un tema ya de por sí solamente hablar de ese tipo de relaciones, ¿no? Sin embargo, pues bueno, cabe muy bien como que podamos ampliar nuestra percepción de las relaciones, ¿no? Claro. Que está más allá de nuestro entendimiento a veces, ¿no? Mi relación con el cosmos, mi relación con los planetas, ¿no? Que si revisamos como la carta astral de cada quien, pues vemos ahí, ¿no? Cada relación que hay entre el planeta con el signo o elemento. Con los elementos, con cada cosa, que bueno, es todo un mundo así súper complejo, muy, muy complejo. Y pues sí, las relaciones son complejas, porque a veces quisiéramos como hacerlas muy lineales, ¿no? Y a tal relación debe ser así, o tal relación es asá, o debería ser asá, ¿no? Que culturalmente, pues sí, estamos como muy ahí adoctrinados, quiero decir esa palabra, porque así ha sido, ¿no? Para muchos, ¿no? El cómo se debe ser hija, el cómo se debe ser madre, ¿no? En mi caso ha sido como, híjoles, bien, bien complejo, bueno, creo que en todo mundo, ¿no? Pero como que desde muy niña yo he sentido las relaciones familiares como, pues, distintas, ¿no? A como me lo han, como dicho, como que Hollywood tiene que lo vende. Ser. Ajá, ah. Sí, como el la cajita. Como hasta en la propia familia, ¿no? O sea, ves las típicas reuniones familiares y de tus relaciones familiares y pues se piensa que todo es miel sobre oveja o fuelas y así. Y pues realmente sí nos damos cuenta que hay diversidad de cómo manejar las relaciones, ¿no? Y que vaya, que me viene ahora como la relación de pareja, familiar, no sé por qué me viene justo ahora, como este, en algún momento de la vida tomé una clase para padres, según en el kinder de mi hija, la más grande, y me acuerdo que nos dieron una charla así como de cómo deberían ser las familias y cómo debería ser todo todo este rollito del que hablaste, ¿no? Naces, creces, te casas, tienes hijos, compras casa. Y es esa, como esa relación ahí, ¿no? Con la familia y con ya, vale. Todo eso. Y yo me acuerdo que de todo lo que decían, ninguna de mis relaciones era así, ¿no? Ni con mi mamá, ni con mi papá, ni entre ellos, ni con mi... ¿Por qué no eres una niña normal? Ni todo lo que yo veía a mi alrededor era según el modelo, ¿no? De cómo eran esas relaciones. Y bueno, ha sido como interesante ir descubriendo que pues hay un chingo de maneras de relacionarse con todo, ¿no? Que los modelos, pues, prácticamente los puedes... Y son desbaratables porque ninguno es una manera real, ¿no? Luego también me pasa... Ya va a pasar acá lo más cósmico y demás, ¿no? Porque a veces hasta cuando tomas tus clases que... Bueno, yo soy terapeuta Reiki y de algunas otras cosas. Y pues también es como, tu relación con tus guías debería ser así. O tus relaciones deben ser así y tienes que conectarte de cierta manera. Y si no lo haces así, pues no está bien hecho, ¿no? Y así... Y entonces descubrir que hay un montón de formas, pues está bien chido. Oh, yeah. ¿Qué? ¿O no, Angie? ¿O qué? ¿O qué? Esta relación ¿cómo? De con mi hermana, así, no sé qué más. A ver, estaría bueno, ¿no? Así como indagar, a ver, ¿qué pinche...? ¿Qué nos hizo encontrarnos en exacto. Este momento ahora y estar haciendo esto a aquí ver, con ustedes? Mujeres de Pillow News. ¡Bum! ¡Pim, pararán, pum, pum! ¿Qué acuerdos álmicos hicimos para podernos encontrar en este proyecto, ¿no? Claro. En ese relacionarnos desde antes de llegar a esta tierra, ¿no? O en esta encarnación. Voy a decir algo muy loco, Sean. Que no creo que soy la única que lo ha pensado. Segunda la opinión. Y ¿verdad no que sí? Bueno, por ejemplo, viene a esto. Mi padre nació en el año 52 y murió en el año 2008. Y yo tenía 25 años. Entonces, él hace 13 años que no está acá, ¿no? En esta materia. Y para mí es como, en algún momento, él va a reencarnar o va a tomar un cuerpo, otro cuerpo, y su alma va a decidir que ese cuerpo le va a servir para seguir su proceso de evolución. Y entonces, ¿cómo me lo voy a topar? ¿Quién sabe? A lo mejor ya me lo volví a topar en un niño, en un árbol, hablando de los tipos de seres, ¿no? Los que son inanimados o inmateriales, pero no dejan de ser seres orgánicos o que habitan en el universo o los múltiples versos y universos. Entonces, también como apuntar que como seres sociales que somos, nos habita este contexto sociocultural, ¿no? Que aunque seamos mexicanas, si te vas a Turquía o te vas a España, no hay mucha diferencia entre cómo fueron sus modelos. Entonces, esos modelos que tuvimos de infancia, llámese de familia, hermanos, tíos, primos, papás, abuelos, bisabuelos, a los que nos tocó la dicha de conocer a nuestros bisabuelos, también te van formando como una idea de cómo son esas relaciones. Las normalizas, te acostumbras a ellas, las replicas. Como un trabajo de conciencia y de evolución, nosotros venimos aquí a trascender esos modelos, a dejar de repetir esos patrones, a liberar esos traumas de la infancia, a soltar esas creencias, esos patrones aprendidos y hacerlo diferente, con su visto bueno, digámoslo, ¿no? Porque siempre es decirles a aquellas personas que ya no están, decirles, te pido permiso, ¿no? Para que me veas con buenos ojos, porque yo elijo hacerlo diferente. Eso es como desde una materia muy como sistémica de las constelaciones, donde se revisa cuál es tu lugar en el sistema, y que ya lo hemos hablado aquí en otros episodios, que es cuando tomas tu lugar, porque a veces depende qué número de hija eres o qué número de hijo eres, a veces te toca un poquito como actuar como el papá de tus hermanos o la mamá de tu mamá, o eres la hermana menor y no te bajan de ya saben qué, y entonces como hermano menor estás como que muy castigado a ser tú, porque hay muchos atrás de ti que te quieren decir cómo hagas las cosas. Entonces se plantean muchas dinámicas y a veces esos desacomodos, digamos, tienen que ver con esos modelos que tuvimos. Y entonces cuando uno toma su verdadero lugar y ves a tus padres con respeto, con honor, con aceptación, y los ves y estén vivos o no, estén juntos o no, cual sea el caso, les das su lugar y eso hace un gran acomodo a nivel sistémico y te da a ti como una libertad de ser desde tu yo más auténtico y expresarlo también, ¿no? Eso puede ser como que una parte desde este tema de la sistémica, de poder tomar tu lugar y de poder también como revisar qué hay ahí en la familia, que a veces nos topamos con gente afuera, amigos, compañeros de trabajo, que son como esos pequeños detonantes, ¿no? Que tienen una palabra o toman una acción y nosotros nos vinculamos con una memoria y esa memoria nos lleva como a tener una reacción de algo que aprendimos a hacer. Y cuando tomas una pequeña pausa, que no es fácil, pero aprendes a tomar una pausa y a decir, a ver, ¿de dónde viene esto, no? ¿De dónde viene mi reacción? Que es como el enojo o es como, no sé, el coraje o lo que sea. La emoción que hay ahí la puedes así como desarticular y decir, ah, como que ya sé de dónde viene más o menos, ¿no? Pero así nos vamos relacionando con los demás desde la historia de vida que hemos tenido, desde la narrativa que nos contamos, desde esos modelos que tuvimos, y vamos saliendo como que un poquito de ellos, ¿no? Es lo que se me ocurre darle continuidad a lo que decía Marta en este rollo de ser seres sociales y complicados a veces. Pues solo a veces. Solo a veces. Cuando hay luna llena o así. Y así. Y están los planetas en retrógrado y así. Sí, hola. Pues miren, yo voy a hacer mis comerciales de siempre. A mí me ayudó muchísimo una meditación que hay en YouTube, en el canal de Aldo Neri Ángeles. Se llama Tomando mi lugar con los ancestros. Apúntele ahí. Repetimos. Tomando YouTube, mi lugar con los ancestros. En el canal de YouTube, Aldo Neri Ángeles. También está en todas las redes, en las plataformas como Amazon Music, YouTube Music, Apple Music, Spotify. En todas esas pueden encontrar el perfil de Aldo Neri Ángeles. Y está esa meditación. Está muy fuerte, oigan. No les voy a mentir. Ay, tómese unos 2 días y váyase lejos y hágala. Pero es muy buena, es muy buena. Y ahí te dice las instrucciones de cuántas veces la tienes que repetir y todo. Entonces está muy chida y viene ya como lista para las personas que están en este momento queriendo tomar su lugar en la familia y sanar todas esas relaciones y los pactos no escritos ancestrales, ¿no? Las porque, lealtades familiares. Exacto. Entonces ahí es todo ese show. Pero bueno, yo ya los voy a sacar un poquito del tema y hablamos de varias cosas, pero yo ya me voy a meter a otras, a otro tipo de relación. Chan, chan, chan. De pareja. Qué escándalo. Escándala. Las relaciones de pareja. Disculpen, se le fue el aliento. ¿Sí? ¿De qué? Miren, yo soy la persona menos indicada. A ver. Sí, long pause. Las relaciones románticas. Crecimos con el prototipo, y yo siempre lo voy a renegar, chinga tu Disney. Maldito Hollywood. Y Hollywood porque... Y Televisa también. Ay, no, Televisa es peor. No, ahí no vayamos ahí. Esas cosas son del demonio. Perdón, mamá. Agüe, sorry. Ay, perdón. Por tu programación matutina. Sí, o sea, la verdad, la mayoría, yo incluida, crecimos pensando que... Una, somos un poco inútiles porque necesitamos que un hombre nos rescate. ¿No? Porque esa era la el trama. El príncipe. O el guapo. Sí, ¿verdad? O el adinerado. Sí. O el Romeo. Y no el que canta este de Me Llaman Romeo. No. El día de veras. Pues entonces crecimos como con una expectativa de las relaciones muy irreal. Y creo que conforme pasa el tiempo, cada vez se vuelve más irreal el concepto de una relación sana, ¿no? Porque ya ahorita lo que ves, o sea, no, o sea, ya por todos lados, en TikTok también te bombardea cómo deben de ser las relaciones, en Instagram te bombardean cómo deben de ser las relaciones, y al final de cuentas, o sea, Angie lo dijo, cada relación es única, cada relación establece sus parámetros. Cada relación dice sí o no y también pone sus límites. Porque como individuo, estar en una relación... ¿Qué es poner límites? Ah, siguiente tema. Vamos, Romina. ¿De qué? Porque muchas veces te sumerges en la relación. A mí me ha pasado. Yo me ha pasado que de repente, o sea, llegó alguien a mi vida y me entendía... Y bueno, hay una película, voy a hacer otra pausa, pero es que hay una película que me encanta que se llama 500 Days of Summer, la de 500 Simón. Días sin ella, o con ella, o con Summer, o con Summer, la veraniega, ¿no? Pero el chiste es de que hay una frase que le dice la hermanita de este vato, del principal, a su hermano, porque le dice, están jugando como el Wii, ¿no? Y luego dice así como de... ¡Ay! Y le gusta la misma música que a mí. ¡Ay! Y que este, que el otro. Entonces voltea a la niña más chica y le dice, no porque le gusten las mismas cosas que tú, quiere decir que son almas gemelas. ¡Bum! Y yo, ¡bum! Porque muchas veces así te pasa, de que llegas y no, hombre, o sea, también sabe bailar la cumbia sobre el río. ¡Puta! Ya me enamoré. O sea, y no, o sea, el que le gusten las cosas no lo hace tu alma gemela. Entonces, ¿qué pasa? De repente te sumerges en esa relación y piensas que son iguales, y en vez de buscar un equilibrio entre su mundo, tu mundo y el nuestro, se vuelve nuestro mundo en Pac-Man, así, ¿no? En no poner límites, en ser invasivo y en privar de ciertas libertades a la pareja, porque si hay un respeto, o sea, a mí me han llegado a poner esas parejas límites de que no vas a salir sin mí. Yo... No te vas a poner falda. Dime no cuánto me duro. No te maquilles. Díganme cuánto me duro, pregúntenmelo. ¿Cuánto? Nada. Thank you, Ness, como la Ariana Grande. No, señoras y señores, a mí no me ha costado trabajo poner límites de un tiempo para acá, pero sí he pasado en mis años de adolescencia en que me sumergía en las relaciones y no sabía poner límites. Y nos pasa muy seguido a las mujeres. No digo que en el género masculino no suceda, simplemente, o sea, es más común en las mujeres porque tendemos a, o una de dos, o a entregarnos más y ser más románticas, o a darles por su lado por evadir una discusión. Entonces, qué fuerte. Sí, sí, sí pasa, a mí me ha pasado. No estoy diciendo que son todas, no estoy diciendo que es una general, o sea, no estoy generalizando, pero sí conozco a varias que han pasado por lo mismo que yo, que de repente estábamos muy, muy a gusto y de repente es como, hey, güey, mis amigos, mis hermanos. Qué fuerte. Yo tenía casa, güey, o sea. Yo hacía cosas, yo salí a la calle. Yo leía. Hubo una relación en la que dejé de escribir y de leer, que son dos cosas que a mí me fascinan y para mí las consideré siempre muy primordiales, pero como no le gustaba a mi pareja, era como, no, oh, pues vamos al cine, vamos a ver la tele, que sí me gusta, me encanta Netflix and chill, lo hago sola. Pero, o sea, hay más cosas y es muy importante en las relaciones no perder tu individualidad. Eso para ella. Eres un ser humano completo. Eso de la media naranja a mí me emperra porque yo no me siento ni mitad de nadie ni incompleta. Puedo tener a alguien que camine conmigo y yo con esa persona, que nos apoyemos, que nos demos la mano, que de repente una de las dos partes va a tener que tomar la batuta porque la otra está pasando por un proceso difícil y que esté ahí, que cuentes con ello, que sean honestos, la lealtad, la comunicación. Hay tantas cosas que pueden fortalecer una relación, pero son esas mismas cosas que cuando no se trabajan día a día, como decía Angie, que cuando no se cultivan, construyen. Y no se construyen, se pierden y se va al carajo. Qué fuerte. Estoy como que sin palabras, ¿verdad? Entrando en una pequeña crisis en este momento. Adelante. Espérense unos episodios más. Ya lo habrán escuchado por ahí. Ese asunto de que, bueno, para que existan relaciones saludables, pues hay que tener pues mucha claridad y lo que decías, Romina, ¿no? Comunicación. Ese asunto de la comunicación. Y me conectó también con el rollo del que hablábamos hace poco con Angie del arte de amar, ¿no? Que sí creo que la relación más importante debe ser siempre la relación con uno mismo, ¿no? Y que a veces pues postergamos, o por lo menos a mí me ha pasado, me pasa que de pronto postergo la relación conmigo misma por estar ahí en la relación como mamá, en la relación como profe, en la relación como terapeuta, o ¿no? Y de pronto esa relación conmigo misma la postergo, ¿no? Y creo que en eso tiene mucho que ver lo que decía Romina, que ¿cómo pongo límites de manera saludable? ¿Cómo hago todas esas cosas para poderme relacionar de una manera pues más cool? Justo tiene que ver con eso, ¿no? Porque hay veces que la relación con una misma o con nosotros mismos está dañada, está postergada, está fracturada, está pues así, abandonada, ¿no? Tal vez me viene esa palabra. Y culturalmente sí, creo que las mujeres tendemos mucho a eso. Yo no creo que nada más las mujeres, porque también veo mucho eso en los hombres. Y justo es, o en mi experiencia con parejas, justo ahí es donde yo veo el deterioro de las relaciones de pareja, justo porque las dos partes están en su relación consigo mismo deteriorados, pues, o sea, abandonados, y entonces pues no hay espacio tampoco para una relación con alguien más saludable, porque la personal no está lo suficientemente alimentada, desarrollada o como lo quieran llamar. Y a veces también pues hay tendencias, ¿no? A veces una relación saludable con uno mismo tampoco tiene que ver con el dejar o abandonar las otras relaciones, pues, ¿no? Sino como va del equilibrio en la justa medida, ¿no? Para las relaciones o el tiempo de mi relación conmigo misma y el tiempo de mis relaciones con los demás y la manera en cómo las trabajo, las manejo, no sé qué palabra usar por ahora, ¿no? Para eso. No sé si es no sé qué palabras usar, porque no me parece también como que manejarlas está medio raro, ¿no? Busca un sinónimo. Sí, no me viene. Trabajarlas, manejarlas, elaborarlas, bueno, construirlas, estructurarlas, ¿no? Porque a veces en esos tejidos que nosotros tenemos con nosotros mismos apretados o muy guangos, ¿no? En ese tejido con uno mismo, entonces las relaciones que tienes con los demás así van. Sí. O guangas, claro. O tan apretadas, que entonces pues tiendes a no dejar ser al otro, porque pues ni tú misma te estás permitiendo ser tú, ¿no? Y sí, me gusta mucho esta manera de decirlo, como el tejido, ¿no? Porque en esa relación del tejido justo está eso, ¿no? Si anudas demasiado, o si realmente si anudas, pues se pueden romper esas relaciones, ¿no? Y creo que, pues sí, es una tendencia de muchos de nosotros en la vida que esa primera relación con una misma pues se vuelve ahí rara, y entonces pues ya todas tus relaciones se vuelven raras, ¿no? Y no están, ¿no? Y vivimos en un mundo raro, como decía José Alfredo. ¿De qué vienes de allá? Y bueno, entre esa relación con uno mismo me vienen como muy ad hoc para mencionar, así, ¿no? ¿Cómo es que te relacionas con tu propio cuerpo, con tus emociones, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos podemos relacionar de una manera solidaria con nuestras propias emociones, ¿no? Porque las evadimos, las guardamos en un cajón, porque pues uno tiene que estar bien para el otro, ¿no? Y entonces, o lo mejor que te pueda para el otro, aunque en realidad pues no estás, porque no está siendo tú en tus partes oscuras o en tus partes luminosas, ¿no? Y también, bueno, pues ahí la relación con tu mente, ¿no? Porque a veces nos relacionamos con nuestros pensamientos de manera muy, me viene a decir, tortuosa, porque a veces tenemos pensamientos que no nos son gratos ni para nosotros mismos, y entonces no puedo ni pensar en eso, ¿no? Y entonces nuestra relación con nuestra mente se vuelve así como abstracta. Se evade, ¿no? Y es tan abstracta, y pues sí, obviamente, ¿no? El mundo de los pensamientos también a veces es muy abstracta, igual que el mundo de las emociones, ¿no? Es que no solo tengo una, tengo millones, ¿no? Y no ahorita sé cuál, estoy sintiendo todo, exacto, todo a la vez. Pero por eso la importancia de tomar una pausa, ¿no? Eso que dices, tomar pausas. Y creo que esas pausas necesarias no solamente es como que una vez, ¿no? O sea, yo ya me di el tiempo hace años de hacer búsqueda de visión y tomar pausas y todo eso, pero no quiere decir que ya está hecho, ¿no? Quiere decir que hay que seguir tomando esas pausas cuando sea necesario, ¿no? Y bueno, todo en la misma línea de ir como fortaleciendo esa relación, que se me hace la más importante, porque eso es como la que también te va a dar eso de lo que hablamos, como evolución, ¿no? Porque al final esa relación es la que hace que las demás relaciones sean pues chidas, ¿no? Y hay otra relación que me parece muy importante hablar, de la forma en que lo veas y todo, que es la relación con Dios o con lo espiritual, ¿no? ¡Chao! Entonces, híjoles, digo, te puedes, no sé, relacionar con ese ámbito tan abstracto también al final de cuentas, de la manera en que sea, ¿no? Le puedes llamar Dios, gran espíritu, universo, creador de todo lo que es. Exacto, la manera en que sea, ¿no? Igual, y el otro día hablando con mi hija decíamos, es que qué onda con tu relación con Dios o con el creador, o con la fuerza creadora, o con eso que está más allá de ti, que tú no haces nada, güey. O sea, no haces nada para que salga el sol, no haces nada para que salga la luna, no haces nada para que llueva, no haces nada para nada de eso. Sin embargo, son relaciones que yo están solo ahí, como bailar, ¿no? Para Tlaloc, porque nadie me había dicho. Y me hace el paro acá. Sí. Que justamente quiere. Sé que no hay danzas para llamar la lluvia, hay cosas que sí puedes tener una conversación, una relación tan cercana que puedes hacer y modificar cosas, ¿no? Digo, sé que mucha gente lo ha hecho, pues, ¿no? Sin embargo, creo que, les digo, hablando con mi hija sobre ese tema, y le dije, es que a mí no me importa que le pongas un nombre, ¿sabes? No leas, o sea, no tienes que tener un nombre para ello. sea, con que tú empieces como ahí adentro y creer en ti misma, ¿no? Como ese ser más grande que lo que vemos en un espejo, pues, ¿no? Y que te relaciones contigo de una manera así como más sagrada, ¿no? Me parece como importante que retomarlo, que tiene que ver con esta cuestión como espiritual, pues, porque si es, o por lo menos yo pienso como en esta idea de que ahorita estoy encarnando este cuerpo y quién sabe cuándo más después que me vaya a tocar, pues, ¿no? Entonces, al final, estamos hablando también de cómo te relacionas con la vida, ¿no? O sea, si es un rollo así finito o infinito, ¿no? Y bueno, ya tiene otro rollo, me salí de la relación de pareja, creo que estoy evadiendo el tema. Son todas estas relaciones. Y ya se ve. Sí, me parece que sí estoy evadiendo el tema, pero para otra eso, ronda, ay, otra ronda. Las relaciones de pareja, gracias. Ah, no, yo no. No, no, no. Bueno, sí y no. Ay, acá. Todo es parte de lo mismo. Lo que a mí me parece interesante es lanzar unas preguntas que ya saben, nos encanta procesar en vivo y en directo. Y si tú te tomas un pequeño respiro y luego inhalas muy profundo en el momento en el que estás, en este aquí y en este ahora, y te preguntas la pregunta del millón, ¿qué quiero yo? ¡Boom! Y no es un pedo como del egoísmo, no es un rollo como de, es que no me dan lo que quiero, de exigencia, no. Es un rollo como de ese derecho que tenemos de elegir. Lo voy a decir desde un pedo muy personal que les comparto. Mucho tiempo la mente de Angélica y la mente y las emociones de Angélica estaban dominadas por las dinámicas familiares, ¿no? Entonces esa mente y esas emociones que tenían como esta falta de merecimiento, que tenían esta herida de rechazo, que tenían como estas cosas ahí, traumas, whatever, y díganle como quieran. Decía, el que me eche un cable, pues a ese le voy a decir que sí. Y entonces, cuando me hice cargo de decir, no se trata de que te echen un cable, mi reina, se trata de que te ames tanto y tan profundamente a ti, con tus heridas, con tus cicatrices, con tus daños, con tu sufrimiento y también con tu elocuencia y también con tu felicidad, que puedes elegir un compañero. No tienes que decirle sí a todo, no tienes que decir al primero que llegue y te diga mi alma, tienes que saber cómo reconocer dónde estás tú, porque lo que te llegue es simplemente un espejo de ti, te va a ayudar a ver dónde estás, te va a enseñar esos lugares profundos a los que no has querido ir, te va a abrir así la pinche cloaca y la caja de Pandora y te va a hacer que vayas, neta. O sea, las relaciones de pareja son una gran escuela, son una como perfecta alianza también en la que nos sumamos para vernos a nosotros. Y elegir como derecho me parece como algo que no se toca, ¿no? Como detenernos, esto de la pausa necesaria es un poquito como indagar, como ir ahí. Y si tú te cuestionaras, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Por qué elegí a esta persona para hacerlo? No nos detenemos, no nos lo preguntamos, no lo pensamos, vamos ahí como el borras y nos lleva la marea, pues. Y esa pausa te da como este insight o este momento de introspección de decir, ah, canijo, a lo mejor no es lo que yo quiero. A lo mejor eso yo no lo quiero para mi vida. Y a lo mejor mi familia lo ha hecho de esta manera, pero yo puedo elegir otra cosa. Yo puedo elegir que esa persona ya no me nutre, ya no me aporta, ni yo a ella. Y que a lo mejor es momento de decirnos gracias por todo y nos vemos cuando nos veamos, ¿no? Pero no me llames ya, yo te llamo. Entonces, las relaciones son eso, son como ese momento de ir a ti, de ir a uno. Y bueno, también cómo te relacionas, yo quiero incluir, que creo que no lo hemos tocado y me parece padre, es desde la etapa y la edad en la que estás. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ustedes están escuchando aquí a tres chavas de 39 años, con un chingo de sabiduría. gracias, no es cierto. Gracias, gracias, gracias. Pues en cuestión de vivencias. Con nuestros mujeres. Procesos y nuestras experiencias. Sí, somos. A que nosotros, yo, vaya en este ejercicio a mi yo de 29. Y no, o sea, no, no sería la misma, no estaría hablando de esto, no habría tenido las experiencias que tuve que me hicieron salir de esas creencias, de esos patrones y demás. Y también algo que me ha ayudado mucho a mí, así como aquí les damos y compartimos nuestros recursos y herramientas, son los símbolos y los rituales. A veces se va una pareja, se te muere tu padre, se te muere una hermana, tu abuelo se despide de este mundo. Muchas y tantas pérdidas que hemos tenido, duelos, y nos quedamos con algo. Nos quedamos con, no sé, una fotografía, un aparato, un objeto inanimado, un suéter, whatever. Y esos son símbolos que te conectan con la persona. Pero también hay rituales que tú puedes hacer para ofrendar esos símbolos y para hacer cortes energéticos, para decirle a la persona, gracias por lo que me diste, por el momento que compartimos, los años de vida que estuvimos juntos, sea como haya sido y la relación que haya sido, de padre, hija, de hermano, hermana, de pareja, pareja, yo qué sé, le haces como una liberación. Te liberas a ti, lo perdonas a él, te perdonas a ti, aceptas que todo lo que pasó fue lo que tenía y lo único que podía pasar, y haces un cierre. Es un pequeño ritual. Puedes hacer un ritual de para limpiar energía sexual, por ejemplo, de antiguas parejas. Puedes hacer un ritual para ofrendar todo lo que esa persona te dio en vida porque ya no está aquí, o hacer un ritual para que esa persona, en lo que él haga en sus proyectos, en su nueva relación, en su nuevo trabajo, con su nueva forma de elección de vivir su vida, pues que sea feliz y que sea lo que él quiere o ella quiere. Y entonces también tú estás como tomando este lugar ante esa persona de verse como iguales, de saberse que cada uno puede como seguir, continuar, y ni tiene que haber como que mal pedo, mal rollo, sino como que está ahí, ¿no? El ritual está ahí, o la ofrenda está ahí, o los símbolos están ahí, y son como formas de conectarnos también con ese otro mundo, como decía Marta, el mundo que no se ve, o el mundo que es etéreo, o ese mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo haces para ti, porque lo haces desde una intención de sanar, de que esos vínculos sean como fuertes, y es también honrarlos y es también reconocerlos, porque es decirle al otro, estoy lista para continuar en lo que hay para mí, ¿no? Es abrirse, finalmente, como abrirse a esto que decía Marta, por ejemplo, cómo te relacionas con tu cuerpo, con tus emociones, con tu mente, pensamientos, con tu espiritualidad, esa parte de Dios, ¿no? O como cada uno lo llame. Y también puedo agregar a eso cómo te relacionas con tu narrativa. Con tu narrativa es desde dónde te cuentas las cosas, cómo te las cuentas y qué palabras usas. Porque hacer un pequeño cambio de una sola palabra en tu narrativa te da chingos de cosas. O sea, no es lo mismo decir, no sé, no me puedo comprar eso, a decir, en este momento elijo que en lugar de comprar eso, voy a salvar este dinero para tal cosa. O sea, es un mundo de diferencia entre decírtelo de una manera a decírtelo de otra, ¿no? Esa es una invitación que yo les puedo hacer, a que indaguemos en nuestra narrativa, en cómo nos contamos la historia, porque es como muy común que en la historia, pues, o yo soy el héroe o yo soy la víctima, o a veces soy los dos. Y cuando yo soy el héroe, pues el otro es la víctima y lo veo con menosprecio o hacia abajo. Y cuando yo soy la víctima, pues veo al otro como el cabrón que me vino a chingar la vida. Entonces, si te acomodas un poquito y cambias ahí la narrativa en cómo te cuentas la historia, cambia también la percepción que tienes como del entorno de lo que pasó, ¿no? Cambia mucho cómo te relacionas con el otro, sobre todo cuando son relaciones y vínculos perdurables. Cuando tienes un hijo con alguna persona, yo en mi caso estuve embarazada, mi hijo eligió no nacer, pero su papá siempre va a ser su papá, yo siempre voy a ser su mamá, y mi hijo siempre va a ser mi hijo número uno, ¿no? Si yo llego a tener otro hijo, pues va a ser el número dos. Pero hay un vínculo con ese padre de ese hijo. Entonces, quizá no nos vemos, quizá no hablamos, pero hicimos en su momento todo lo necesario para que él se fuera en paz y yo me fuera en paz y no tuviéramos nada que reclamarnos o decirnos, porque lo hicimos en su momento y porque elegimos decir, bueno, yo lo proceso a mi manera, tú a la tuya, y hasta aquí llegó esta relación, ¿no? Es muy padre como poder hacerlo, no digo que es fácil, hay muchas formas de hacerlo, no digo que está accesible, digo, sí debe estar accesible para todos, pero en su momento, cada uno tiene un momento de cuando decidir o elegir que una relación ya no da para este momento de tu vida, llámese amigos, trabajo, familia, una casa, también puedes decir, esta casa ya no me queda, güey, o sea, yo ocupo una más grande, o un carro más chido, o un trabajo que me dé más lana y más libertad de mi tiempo. En todo momento tienes el derecho a elegir. En este momento tienes el derecho a elegir qué quieres, con quién quieres hacerlo, cómo lo quieres hacer, ¿no? Por ahí la cosa. Por ahí la cosa. Efectivamente, mi querido Watson. Híjole, ¿qué agregar a eso, no? Fue como muchísima información en así. Pero yo también quiero hacer una pregunta. ¡Ah! ¡Pregunta! Para los radioescuchas. En la etapa en la que están viviendo ahorita, quiero que se pregunten de todas sus relaciones, ¿cuál sienten que es la más importante? Marta, por ahí ella ya dijo que ella sentía, pero pues al final de cuentas, nosotras tres, nuestros sentires, cada una son habló muy de nuestros, muy de nosotras. Exacto. Exacto. Porque a veces simplemente detenerte y hacerte esta pregunta te pone en una perspectiva real de cuál es tu presente. Porque yo dije, mi hijo, Marta dijo, mí misma, Angie dijo, todas las relaciones son importantes, o sea, cada una habló desde cómo le fue en la feria. Y aunque estamos hablando del mismo tema, cada una tiene su perspectiva. En muchas cosas estamos de acuerdo porque la vida, el camino, las experiencias nos ha dado esta sabiduría de la que hablaba Angie, para distinguir y para reconocer y para expresar, verbalizar, acentuar y darle su lugar a esa experiencia desde una narrativa sana en la cual pudiste haber tenido momentos de víctima, pudiste haber tenido momentos de ser el villano de tu propia historia, porque pues a veces a los humanos nos encanta el autosabotaje. Entonces, pregúntate en este momento de tu vida, ¿cuál es tu relación más importante? Analiza en dónde estás parado. Analiza cuál es la relación que te causó más enfoque y qué sentimiento tuviste al decirlo. Yo cuando dije lo de mi hijo, fue un amor inmenso, infinito. Marta, ¿tú desde dónde hablaste sobre tu relación contigo misma? También desde ahí, desde el amor. Sin embargo, ahorita me llegó esto, que creo que también la relación más importante que vemos, o por lo menos lo visualicé ahorita así, es la que nos ocupa más chamba. O sea, en eso donde tú enfocas la más importante, es justo creo que es la que más tenemos que trabajar, ¿no? Uh-huh. Y tú, Angie, ¿desde dónde hablaste de que todas las relaciones son importantes? Bueno, yo tengo ascendente Libra, entonces esa energía permea para mí siempre. Yo puedo decir que para mí son importantes todas las relaciones, ama, pero en turco, ama, la más importante obviamente es la que tengo conmigo. Lo que yo digo en este momento es, ¿a qué vine yo a este mundo? Si nos ponemos trascendentales y existenciales, fue a conocerme a mí misma. Porque hubo momentos donde yo no tenía ni puta idea de quién era, ni dónde estaba parada, ni qué chingados estaba haciendo, ni por qué lo estaba haciendo. A veces se extienden en el tiempo y son como años. Otras veces no. Depende. pero para mí viene desde ahí. También esto es una energía muy Leo, muy egoica de ¿quién soy yo? Y yo tengo muy fuerte Leo en mi carta. Entonces para mí siempre es, soy a través del otro. Y cuando yo soy, también el otro deja de ser quien es. Porque para mí es más importante saber quién soy yo a quién es el otro. Pero tampoco deja de ser importante quién es el otro. O sea, parece un juego de palabras, ¿sabes? Pero no lo es. Bueno. Con eso se los dejo. Ah. No, sí, o sea, tú hablas de desde entonces, mira, ya ves, me dejó hasta trabada. Parece trabalenguas. Todos tenemos y hablamos desde nuestra perspectiva y de nuestra situación actual. Por eso esta invitación a que cada uno de ustedes se haga esta pregunta. No porque lo tengan que trabajar, la verdad, yo a mis 20 y tantos años, mira, hombre, Juan Camaney me quedaba, no van a saber quién es Juan Camaney si es audiencia pequeña, pero bueno, un superhéroe, pues, Deadpool, así, ¿no? Deadpool me quedaba corto, ¿no? De que yo sabía, yo era, yo podía, yo chingona, yo la mera, mera, más culebra. Y en realidad, ahorita que me puedo pensar que fui mamá a mis 23 años, a mis 22, digo, era una chamaca pendeja, o sea, sin ofender a los radioescuchas, yo, o sea, no sabía ni cuidarme a mí, no tenía ni la menor idea de lo que es la vida, o sea, y había tenido experiencias fuertes, ya no vivía en casa, o sea, no era alguien que estaba en una burbuja. Pero aún así estaba en una burbuja. Porque ¡le reventaron la burbuja! De los 27 para acá, miren, la vida se puso un poco ruda. El retorno de Saturno. Entonces, todo lo que les decimos sí es como para que hagan conciencia y es para que escuchen y es para que tengan, pero más que nada es un acompañamiento para que vean que ni nosotras que estamos dedicándonos a esto y que hablamos de nuestra experiencia y nuestra experiencia es muy, muy vasta, ni nosotros lo tenemos así como figured out. Y perdonen mi pochismo, ya saben que yo soy la pocha. Resuelto, traducción. No, ninguno de nosotros lo tiene figured out, resuelto. Todos estamos en el camino a seguirnos conociendo. Como decía Angie, porque realmente nunca te terminas de conocer, porque la Romina que era hace 10 horas ya no es la misma. La que venía del camión. Ya comió, ya se puso de buenas, amigos. Entonces, constantemente estamos en evolución, por lo tanto también nuestras relaciones están en evolución y en constante cambio. No podemos actuar en base de una experiencia ajena. O sea, mi abuela siempre dice, es que no aprende en cabeza ajena. Y yo decía, claro que sí. Esta señora, ¿qué va a saber? Si me fijo que él se tropezó ahí, pues le brinco. Y me caigo en la zanja, porque por mis calzones, ¿verdad? Entonces, constantemente estamos evolucionando y cambiando. Y nuestras relaciones también. Entonces, no hay un manual que seguir. Por más que les quisiéramos decir nosotros, las relaciones se llevan así, les podemos. Paso número uno. Les puedo decir que no funcionó. El monólogo. Límites. Paso número dos. Amarnos y estar bien con nosotros mismos. Tener una buena relación con uno mismo. Paso número tres. A ver, ya dijimos límites, tener buenas relaciones. No tenemos la fórmula, esa es la verdad. Ah. Pero le estábamos dando herramientas. O sea, que el paso uno y dos, no lo tomé. No, hombre, es que a pues veces el uno para mí puede ser el 25. Claro. O sea, no es un orden. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú haces talleres de duelo o entras al tema de la tanatología, que es este acompañamiento a los duelos por pérdida de algún familiar e incluso más allá de una vida, también un trabajo, una pareja, una casa, chalala, chalala, hay una como forma de seguir el proceso de un duelo y son etapas y todos pasamos por ellas y chalala, pero incluso ahí es como cada etapa dura dependiendo lo que cada persona necesite. Sí hay forma de decir, ya te quedaste mucho en esta etapa, o sea, como chécale, ¿dónde estás? ¿Qué te dice a ti de eso? ¿Qué dice de ti eso? ¿Qué dice de ti que te estés quedando en la etapa, por ejemplo, de la negación? ¿Qué dice de ti que te estés quedando en la etapa de, no sé, no me sé las etapas en orden, ¿no? Pero es eso, puede haber algo que te funcione. Y lo que tienes que hacer, así como yo decía con las relaciones, tienes que hacerlo propio, tienes que hacerlo tuyo, tienes que hacerlo en base a tu historia, a tu proceso, a tu camino, a tu entendimiento, a tu nivel, y nunca compararte con un otro. Eso también creo que es muy vital de las relaciones, nunca compararte. Si tu matrimonio, ¿cómo se ve en relación a los matrimonios de tus amigas? No, no. Si tu maternidad, ¿cómo se ve en relación a las maternidades de tus primas? Pues no, o sea, pues no, porque no es la vida que han vivido, no pueden compararse, no hay como que un punto de referencia, ¿no? Más bien es como cualquier tema que tú abordes, seas como bien consciente y bien como compasivo contigo, que ese es el tuyo, ese es el tuyo. Entonces, que lo veas desde ahí, recursos hay, herramientas hay, eso es algo que hemos puntualizado aquí desde un inicio, de que lo que compartimos nosotras viene desde nuestra experiencia, de que otro le puede ayudar, le puede servir, de que hablamos desde donde estamos, con la emoción y la fragilidad y la vulnerabilidad, y a veces con la evasión también del momento, del tema, pero es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Y bueno, nos han escuchado ya por varios meses, les agradecemos eso, les agradecemos también que sigan como comentando, que sigan como siguiendo las redes, la página, que estén haciendo como seguimiento de todo, y gracias por escucharnos, por compartir, por estar acompañándonos en estos temas. Y bueno, también pues agradecerles Angie y Romina que estamos aquí sentaditas de nuevo para hacer esto que hacemos cada vez que grabamos un episodio y que pues desmenuzamos y que de alguna manera pues nosotros seguimos procesando, ¿no? Esto de lo que hablamos, esto de al final son los propios procesos por los que andamos caminando. Y y pues sí, también quiero decir que también está chido relacionarse de una manera amable con las evasiones, porque ahora está yo con evado la relación de pareja. Sin embargo, también me recordé ahorita algo que me dijo alguien alguna vez: todas tus relaciones, lo que duren y lo que tengan que durar, bonito, disfrútenlas, o sea, también vivan esas relaciones de pareja así, también de manera bonita. Les amable. Voy a regalar una frase, te puedes decir: me perdono por no haber sabido hacerlo de otra forma. Me perdono por no haber sabido hacerlo de otra forma. Porque sí, porque eso te da liberación, porque dejas de pensar en lo que idealizaste y las exigencias que tuviste. Y lo ves desde un tema más como, hay algo ahí que a lo mejor no he entendido, pero me está dando un regalo. Y un día lo voy a ver. Un día, se los prometo. Pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí sintonizándonos. Pues les vamos a decir, como siempre, los anuncios al final. Recuerden, les hemos dado herramientas aquí, Tomando mi lugar con los ancestros, en el canal de YouTube Aldo Neri Ángeles. Su servidora, Romina, me pueden encontrar ahí información en Be Your Muse, en Instagram y en Facebook, para lecturas de tarot a quien interese, y en terapias de Theta Healing, que es en conexión al amor infinito y con ayuda de esta parte espiritual de la relación que hablábamos, el creador de todo lo que es. Angie también les puede dar ayuda. Acompañamiento compasivo, cartas astrales, escucha profunda y contexto. Contención. Y bueno, conmigo está el asunto de temazcales. Terapia de Reiki, también hago teatro por ahí, si les toca alguna vez verme en escena, pues ojalá, o que me quieran llevar a algún lugar, pues sí, favor, llévela, conéctense con nosotros ahí para que se vayan enterando qué es lo que estoy trabajando en teatro. Y bueno, pues, círculos de mujeres, círculos meditación de mujeres, del útero, bendiciones de útero, meditación maya, ahí andamos con muchas herramientas para pues procesar de una mejor manera todo lo que estamos. Y compártanos las que ustedes usen. Toda la información la pueden encontrar en nuestra red social de Be Your Muse, en Facebook y en Instagram, y ahí también vienen los contactos de nosotras tres. Y en Facebook hay un grupo hecho por Angie, por Angélica, que se llama Sanando Nuestra Relación con lo Masculino. Ahí, si pueden entrar, viene mucha información y mucha ayuda. Muchas gracias por escucharnos.